Muchas gracias, María Antonieta, por esa improvisación, aunque ella dice que la traía media... No, pero tremenda payadora, compañera y amiga. Bravo, dice por ahí Simona.